Desde el punto de vista del derecho internacional, este proyecto es ilegal. El gobierno no está respetando los tratados, los acuerdos internacionales. Ayer hubo un encuentro en Megüín de las organizaciones de indígenas de la zona sur. También estuvo la gente de los Rapa Nui, de Isla de Pascua, y todos en su conjunto rechazan este proyecto. Los pueblos originarios de Chile están rechazando este proyecto.